loco. Óyelo, búscate una niña para que baile este ritmo. Óyelo, búscate una niña para que baile este ritmo. ¡Ojo! Ahora voy a cantar mi ritmo para que tú escuches mi ritmo. Óyelo, búscate una niña para que baile este ritmo. Óyelo, búscate una niña para que baile este ritmo. Oye mi ritmo, oye qué lindo es mi ritmo. Oye mi ritmo, oye qué lindo es mi ritmo. Mi muchacha me ha dejado porque no quiero bailar. Mi muchacha me ha dejado porque no quiero bailar. Ahora le doy me ha dejado.